Buenas noches a todos. Esto es Diabolus sin Música, otra vez en el aire con su episodio número 209. Y obviamente se deben estar sorprendiendo por segunda vez que no está la voz de Ricardo haciendo la apertura correspondiente del programa. Estoy solita, otra vez. Va, sola no, Pablo, ¿no? Nunca me tienen en cuenta, siempre los dos dicen, no, estoy solo. ¿Y yo? ¿Y yo que estoy dibujado, viejo? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Todo bien? Bien, bien. Esta semana más tranquila, digamos, es una semana que por lo menos pude bajar un cambio. Bien. Pero nada, igual, todos los días temprano, todos los días tarde, pero más tranquilo que la semana pasada estaba... Estaba jetonado, sí, tenías una carucha la semana pasada. Sí, no, encima el sábado, como les conté, me clavé una mudanza de tres casas. ¿Cómo fue eso? Bien. Por suerte todo bien, pero el domingo me la pasé descansando, claro. No sé si durmiendo, descansando, porque también hay que darle bola a la familia y claro, que también reclama y todo eso. Y el lunes arranqué la semana, pero me la tomé mucho más tranquila. Hoy a la mañana fui al casamiento de un amigo. Bien. Así que, o sea, seguís de gira en una palabra. De gira, sí. Y hoy a la noche tenemos Hijos de Púa, que bien, ya lo están reclamando los oyentes y los que lo hacemos también, porque nos gusta hacerlo. Me parece perfecto, me parece bárbaro, bienvenidos de vuelta entonces. Sí, vamos y venimos, así que si aparece flyer es porque salimos. Perfecto. Así va a ser de acá hasta fin de año. Les quiero contar a los oyentes que estén atentos justamente a Hijos de Púa, que va a retomar y que, bueno, por estas cuestiones de que sus integrantes están a full con otras cuestiones, no venía saliendo. Lo que está bueno es que no salimos porque tenemos varios proyectos, digamos. Uh-huh. Romy está haciendo obras de teatro. Sí, sí. Ángel está encarando lo de la cervecería. Qué está, bueno. Está encarando la cervecería. Bueno, yo ya les conté que tengo el proyecto en Entre Ríos. Y Mara está con una feria que es de coleccionismo, que se llama TPC. Así que, y Loren está también. Sí, Loren también está con... Estamos con todos proyectos y eso está buenísimo, sí, pero claro, no nos complica a la hora de juntarnos los viernes. Claro. Pero bueno, nada, lo disfrutamos y cuando nos juntamos la pasamos bien. Bueno, bienvenidos entonces nuevamente al aire de Mixtape. Gracias. Radio. Hoy tenemos un programa con acústico. En la segunda hora nos van a estar visitando los chicos de Tandem, que es una banda que tiene años de trayectoria, han tenido un parate y han arrancado otra vez con nuevo material, así que hoy los vamos a tener acá. No les voy a contar más yo, ellos les van a contar después de qué se trata la cosa. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con alguien que me va a acompañar un poco en la locución, un poco vamos a charlar de música, de lo que venga y de lo que salga. Ya se van a dar cuenta de quién es. Y mientras tanto, yo les voy a contar que decidí abrir el programa y de hecho no quise poner un tema. Te dije, Pablo, arranquemos con el primer tema porque tengo ganas de escuchar esto, que es ni más ni menos que Russian Roulette, que es la última placa en la que Udo Dischneider, cantante de Accept, canta con ellos. Para mí es lo mejor que tiene Accept, más allá de que te pueda gustar una u otra etapa de la banda, y está todo más que bien. La etapa con Wolf es buenísima, todo bárbaro, pero ese disco de Accept para mí es un caño. Tiene un tema mejor que el otro, no puedo elegir entre un tema más o otro tema menos, me gusta absolutamente todo el disco. Es el séptimo álbum de estudio de Accept, fue publicado en el 86 por RCA Records y para el mercado europeo por el sello Portrait para los Estados Unidos. Tiene esta particularidad, vuelvo a repetirles, que fue la última placa en donde cantó Udo. Y de hecho también fue la última producción de estudio del guitarrista Jörg Fischer con ellos, hasta que obviamente regresó en el 93 con Obsession Overruled. Esto tiene 10 temas, reitero, sin desperdicio ninguno de ellos, bien con un sello muy pero muy teutón de metal clásico. Esos coros atrás con cámaras, increíble para mí. Es muy, muy alemán, muy pero muy alemán. Así que durante todo el programa, en los cortes, en los pequeños cortes, en los separadores, vamos a estar escuchando, Pablo, un tema tras del otro. Voy a tratar de no dejar correr el tema porque obviamente, viste que me pasa. Quiero seguir escuchando el vicio, la canción. Sí, es el vicio. Claro, quiero seguir escuchando la canción. Así que ahora les voy a contar un poquito de otra banda. Elegí para escuchar una banda que me quedó colgada hace ya unos programas atrás y que por H o por B, porque venimos con bastante música y venimos con entrevistas y notas, no pude pasar. Así que es una banda no nueva, pero sí hace un estilo muy particular. Psilocybe es una banda británica de death metal melódico mezclado con thrash metal. Toma, así, pavadita los pibes. Fundada en el año 2000 en la localidad de Reading, el actual solista John Middleton tomó la decisión de formar esta banda de metal junto con alguno de sus miembros distintos de otra banda que tenían. Ellos dijeron, che muchachos, nos juntamos para hacer algo y acá están. Pero sí, el género en el que pululan estos chicos es el death metal melódico, death metal progresivo, tiene algún tinte de thrash metal. Ustedes ya podrán escuchar de qué se trata. También en algún momento hacen metalcore, tiene variedad, en un tema no es igual al otro, y esa es una de las cosas por las cuales me gustaron. Los miembros actuales son Josh Middleton en la voz, guitarra principal, Alex Bailey en guitarra rítmica, Connor Marshall en el bajo, y en la batería el señor Al Richardson, bastante conocido dentro del ambiente. Así que los voy a dejar escuchando una pequeña muestra de lo que es Psilocybe con Deadwood. I'm Diabolus in Musica. Es porque no me gusta poner música que me gusta como cortina, porque tengo que cortar y pisar un tema, cosa que siempre odié. Pero bueno, nada, cosas que pasan y hay que continuar. La vida continúa, como diría mi compa Richard. Les voy a contar ahora la siguiente banda que elegí para mostrarles hace ya también unos cuantos programas atrás. No tengo mucho para hablar de ellos, porque no es una banda que tiene mucha trayectoria. De hecho, sacaron su larga duración, o su primer larga duración, ahora en el 2023, pero Oromet es una banda que viene también trayendo hace un montón de tiempo, como algún EP, alguna cosa suelta, así. Son de Sacramento, California, son una banda, reitero, que vienen hace más o menos unos 5 o 6 años dando vueltas, pero recién ahora sacaron este larga duración. Los miembros de esta banda son Patricio Colinas en la batería, en el bajo, en los sintetizadores y la voz, y si se quiere es el que barre, es el que lleva los instrumentos, el plomo y todo eso, y acompañado junto con Dan Aguilar, que también hace voces y guitarra. Decidieron hacer este larga duración, obviamente con músicos invitados para esta ocasión, y no más que eso. Los voy a dejar escuchando esta joven banda que hacen doom metal, con estos temas largos que a mí me encantan y que mi compañero detesta, pero a pesar de que le gusta el estilo, los voy a dejar escuchando una muestra de lo que es Oromet con Delivium. blues sin música. Para mí este tema es como la balada de Accept, de este disco, viste que todos los temas, todas las placas tienen como un tema lento o un tema romántico. Para mí es este tema el más sentido, pero bueno, lo corté porque en realidad tengo un compañero, ya que Ricardo no está, hay alguien que me va a hacer el aguante durante un buen tiempo acá en el programa, ¿no, Marce? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo para Diablos Música, capítulo 209, así que Ale, Pablo, un saludo enorme. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Dragón? Dragón, tal cual. Qué bueno, Marce, que te hayas prestado, en realidad, que me hayan llamado, me hayan dicho, che, Ale, si querés yo te hago el aguante, y está buenísimo, y nada, para mí es un honor, ¿sabes lo que significa haberte escuchado durante muchos años? Así que tenerte acá del otro lado charlando conmigo de música es como muy loco, muy loco. Estamos para charlar un ratito sobre todo de lo que surja, no para figurar ni nada, simplemente a veces que se complica hacer un programa solo, más cuando estás acostumbrada a estar con Ricardo, así que supongo que suele ser complicado. Sí, me quedó una duda, Dani. Contame. Sí, estaba contando Pablo entre los proyectos, porque no salía el programa, estoy con lo de Entre Ríos. ¿Qué es lo de Entre Ríos? Lo de Entre Ríos. Soy entrerriano y cuando nombran a mi provincia me supera. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo vamos a dejar a Pablo que te cuente. ¿Ahí me escuchabas, Marcelo? Sí. Sí, yo lo escuché bien. Bien, bueno, no, te cuento y le cuento a la audiencia. Estamos ahorrando en ladrillos, como dirían los tanos, claro. Y estamos construyendo unas casitas en Colón, en realidad en el pueblo Liebig, que es a 10 kilómetros de Colón. Bueno, yo soy de Concordia, estoy ahí a 4 kilómetros de... Muy bien, muy bien, sí, al toque. ¿Y ahora estás viviendo en Concordia? No. No. Yo soy nacido en Concordia, Entre Ríos, y me vine en el año 1981 acá a Brance. Sí. Es para el lado de La Plata. Sí, conozco. Para el lado de La Plata, menos zona sur. Bien, bueno, y nada, estamos construyendo unas casitas para un emprendimiento para turístico, así que bueno, estás más que invitado. Todos están más que invitados, así que ahí en Pueblo Liebig, que es donde está la fábrica. Me encanta. Sí. Lindo para pescar, para pescar y descansar. Claro. Me parece muy buena, muy buena idea. Claro, en cualquier momento, de hecho, yo estaba pensando, Pablo, si vos querés, podemos armar alguna fiesta de esas que armamos acá en Mister Radio. Marce, nada, nos vamos para allá todos. Vamos, sí. Y se terminó la historia. No es una mala idea. Sí. De hecho, la provincia de Entre Ríos es un lugar tan lindo que, bueno, cuando uno está fuera de ella, es como que la valora más, ¿no? ¿Y seguiste yendo, Marce, porque te afianzaste en Bransen y nada? De hecho, los que somos de la zona sur, yo vengo de Banfield, a pesar de vivir en Capital hace muchos años, te conocemos y sos un gran referente en la zona específicamente. ¿Volviste a ir a Entre Ríos? ¿Volviste a tener contacto o te viniste para acá y no quedó...? No, sí, en el 2016 fuimos la última vez que fuimos con Natalia, fuimos a conocer a ella, a conocer Entre Ríos, y yo volví luego de haber ido en la década del en el año 95, y era la última vez que había ido. Ajá. Todavía hay algunos parientes, claro. Hay una hermana de mi papá, algunos parientes de mi vieja todavía quedan. Claro, o sea que seguís teniendo vínculos con el espacio más allá, familiares, alguna fiesta, algún cumpleaños, más allá de que te gusta la provincia en sí. Sí, y por ahí también me he contactado luego con el tiempo con los chicos que dejé en la primaria. Wow. El vigilio. Wow. El vigilio. Y cada tanto charlo con ellos y me van tirando toda la información. Bueno, para cuando Fiorella, mi hija, cumplió 15 años, una banda de Entre Ríos, una banda de hard rock de Concordia, hizo la canción para el cumple de 15 de ella y sonó en su cumpleaños. Así wow. Que siempre la tengo presente en todo. Wow. Sí, igual dentro de lo que es el Vuelo del Dragón, yo sé que hay varias bandas que han hecho música para vos y para el vuelo y lo han musicalizado de manera increíble, increíble. El otro día pensaba y digo, qué tipo afortunado, ¿no? Cuando estaba arrancando Hagen, que hace la apertura, qué tipo afortunado de que 4 o 5 bandas hayan hecho una letra para abrir el programa, porque hasta cuando apareció la de Patán, que muchos la conocen, sí. Que no fue hecha para mí, pero Marcela Escorca de Icarus en ese momento nos mandábamos email y yo mandaba mis programas grabados en cassette para ver si podía conseguir material. Uh-huh. Y me acuerdo cuando recibí la información de si que lo quería usar al tema, porque daba con el nombre de mi programa, si daba para la apertura, me daban permiso para usarla. Wow. La banda estaba de acuerdo. Y así que lo estuve usando mucho tiempo, allá por el 2005, cuando salió el disco Acero. Sí, sí. Y después, bueno, después Preludio Ancestral, Hagen, Sayo, armaron cada uno tema para hacer una apertura, ¿no? Tenía que todo que ver con un mensaje que uno buscaba, ¿no? A través de hacer radio, de hacer un programa. No es un detalle menor, porque... Yo que me considero un don nadie, me siento muy afortunado en este sentido. Me estaré poniendo viejo y estoy como... No, está bueno reconocer esas cosas, qué sé yo, porque uno siempre mira para adelante, viste, si patea la cosa para adelante todo el tiempo, o al menos desde yo lo hago así, con positivismo, pero mirar un toque para atrás y decir, wow, sí, esta banda, una banda como Hagen con la trayectoria que tiene y nada, siendo quienes son, para mí una de las mejores bandas nacionales. Y de hecho de la región, que una banda se ponga a componer, se preste y toda la historia para hacerte un tema para tu programa implica, sí, como vos decís, ese reconocimiento y no es moco de pavo, eso te lo ganaste vos, siempre te lo he dicho. ¿Sabés qué lindo fue cuando Diego me escribió, Diego Vera, me dice, yo había hecho un parado, me sentí un poco mal de la cabeza, pérdida de laburo y todas esas cosas influían en mi estado, y me escribe un día Diego y me dice, bueno, cuando decidas volver, avísanos y te hacemos un temita para la apertura. Tremendo. Y dije, wow. Y Diego le puso la música y David La Torre le puso la letra. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Cuando me pasa eso, digo, no puedo creerlo. Sí. Un tipo de acá, Brands, en un pueblo, ciudad, y una banda que lamento que Hagen haya parado, pero bueno, compartimos esa pena, yo lamento muchísimo que estén parados. Era un pedazo de banda con 2 discazos y en vivo te volaba la cabeza, Hagen. La verdad que ha dejado por lo menos, bueno, lo bueno que dejaron 2 discos impresionante, así que está bueno. El otro día, llevando esto al plano de lo que el otro día Ricardo decía, el programa pasado creo que fue, que decía que le habían mandado un mensaje de no sé dónde, que estaban escuchando y como queriendo decir, qué bueno que alguien le manda un mensaje, esas cosas, claro. Como esto, ¿no? Claro. Son cosas que uno tal vez a alguien no le da importancia, pero que alguien te manda un mensaje que te está escuchando es importante. Es que lo hemos hablado en algún momento, cuando nada, a veces uno protesta y dice, puta, tanto sacrificio, tanto esfuerzo y qué sé yo, y algunas actitudes te tiran para abajo. Y yo te lo he dicho, con que uno, ¿entendés?, te escuche, con que uno te mande un mensaje y te diga, acá estoy, yo siento que valió la pena todo el resto, con que hayas marcado o hayas dejado una huella en la emoción o en la memoria emocional de una sola persona, listo. Yo creo que la cosa ahí va, aunque sea uno solo, aunque sea ese solo, vale la pena. Vale la pena, Marce. Sí, hoy en día tal cual. Más lo que se está viviendo hoy en día, que es un mundo plagado de plataformas, de streaming. Claro. Tener en cada emisión, nosotros que estamos difundiendo este estilo de música, tener oyentes que estén ahí, que te manden un mensaje, es increíble. Claro. Porque yo me canso de ver las radios que hay, las radios online, las plataformas distintas de streaming, se ponen a escuchar música y empiezan a saltear temas, y cuando alguien te escucha, eso hay que valorarlo mucho y tenerlo muy presente. Sí, claro, a veces uno se pone, es real, contento con ese mensajito de WhatsApp, hola, o con ese mensajito en Twitch, buenas, o con esas cosas, calculo que a Pablo con Hijos de Púa, bueno, Pablo tiene oyentes y todo, y de hecho nosotros, uno de los oyentes de Pablo, Paulux, que se llama, por escucharlo a él y esperar un ratito el programa antes de que comience, nos comenzó a escuchar a nosotros, es nuestro primer oyente, así que no, y como le decía yo a Ricardo, che, qué bueno, alguien nos escucha y se copó en contestar y comenta e interactúa y tal vez inclusive a veces cuando estamos cansados y venimos hechos pelota los dos de laburar toda la semana y ya no damos más, un viernes, viste, decís, Pablo, que se está escuchando y está todo más que bien. Alguien que también le anda dando vuelta por ahí, que se llama Ángel García, que en una época ayudó mucho en los trabajos de los compilados que hacíamos con Carolina Grillo. Ángel tuvo mucha parte de él ayudándonos con algunas cositas, con algunos diseños. Y siempre eso lo tenemos presente, al quisero Ángel García. Sí, compañero de acá de varios programas de la radio. Sí, Ángel, nos estuvo haciendo el aguante en el programa anterior también. Hablando de mensajes, en Twitch nos manda saludos Fabi KCB. Fabi, saludos Fabi, nos está escuchando también, sí. Sí, durante todos estos años alguien te hace ese aguante de verdad, ¿entendés? Sí, vale la pena. La cosa siempre vale la pena y son las que te ayudan y te empujan a salir adelante. No se disfrute delante de un micrófono. Ese día me quedaré en mi casa con las patas para arriba. Esperemos que no. Dejaré lo mismo, supongo que te debe pasar a vos, Ricardo. El día que no disfruten esas 2 horas... hay que quedarse y decir, bueno, listo, hasta acá llegamos. No, nosotros disfrutamos. Sí, totalmente. Sí, es así. Coincido. Que yo trato de que no sea simplemente un programa de heavy metal, sino que sea que tenga distinto tipo de contenido. Entonces eso hace que también no haya perdurado durante todo este tiempo. Claro. Supongo, no sé, siempre uno trata de ir buscándole la vuelta, ¿no?, a lo que uno quiere hacer. Yo sin tener grandes conocimientos del tema, ¿no? Simplemente soy un cara rota de haber escuchado a muchos, de seguir a conductores, a locutores. Tengo también como referente particularmente a mi viejo y a mi hermano, que bueno, hacen radio, no en el ámbito que yo hago, pero ellos, vos le das un teléfono, un micrófono y le hacen cualquier cosa, y yo tomo cosas de ellos y las llevo al plano de lo mío, de la música pesada, ¿no? Bueno, pero justamente pasa por ahí la cosa. Yo no creo que esto que vos decís, yo soy un don nadie, sí, bueno, pero vos sos un don nadie, así, que hace 20 años que viene entrevistando bandas que vienen en la movida. O sea, misma historia que con Ricardo. Vos te sentás a hablar con alguien que la conoce de pe a pa y wow, ¿viste? Hemos visto crecer bandas, desaparecer bandas, claro, juntarse bandas y músicos de esas bandas no volverse más y no puedo volverse a hablar, es increíble. Sí, sí, y los hijos de esas de los músicos de esas bandas con otras bandas y no, bueno, esas cosas no tienen precio, Marce, no tienen precio. Yo quería disfrutar del arte, de la música, hacer el nexo con el oyente y que el oyente también se sienta parte, ¿no? Que cuando está escuchando se sienta parte, que no soy alguien que no me da bolilla el que está del otro lado, soy muy de que esté ahí. A mí me cuesta mucho hacer un programa solo, porque cómo hago para que el otro no se aburra y solamente presente un tema y no se aburra, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Y por ahí soy de meterme en sus mundos cuando te tiran una frase o algo y meterme en pequeñas cosas comunes que él del otro lado se siente reflejado. Dice, ah, mira, este pelotudo es como yo cuando íbamos al boliche y queríamos levantar una línea y no nos animábamos a encargar, damos vuelta, damos vuelta. Claro. Bueno, nada, pero no, igual, no, la verdad que la venís como vos. Sí, sinceramente la venís llevando bárbaro y si bien sí, es difícil estar acá solo y igual que yo hoy, ¿qué hacemos en el programa? Y no sé qué hacemos, y tengo temas, ¿y de qué voy a hablar? Y tengo cosas preparadas y va saliendo. Ponele, no hubiese charlado yo con vos, lo tenía el operador, yo como hago. Yo me entero y me hablo solo y estoy solo, es más complicadito, pero... Sí, es difícil. Te preguntaba hoy afuera del aire, hoy cuando estábamos hablando de qué va a pasar en el programa y esas cosas, te dije, elegiste un tema, me dijiste sí, después, dale, hablemos de música, pero si querés elegirte algo, elegiste algo de Halloween. No quería hacerte compañía en tu programa, no hablar del vuelo. Ok. Es muy importante tu programa en este momento. Te súper agradezco, sí, pero a mí me interesa Halloween y a mí me interesa que el dragón, que Marcelo Rebot me cuente, ¿entendés? ¿Qué le gusta y qué música? Porque siempre sos vos el que pasa música para los demás, así que nada, hoy la historia justamente porque en Diabolus quiero preguntarte o te quise preguntar, ¿qué quieres escuchar? Quiero escuchar Halloween. Soy un enfermo de todas las épocas de Halloween, amo todas las épocas de Kate Hansen, de Andy, de Michael Kiske. Es la banda que ya le avisé a los familiares cercanos el día que vayan, que me toque irme para otro mundo y sonar Halloween, porque es la banda de cabecera. Después hay millones de bandas que me han marcado, pero Halloween es un amor. ¿Se puede llevar a mi mujer? Que se la lleve. ¡No! ¡Que Nati te va a matar, como, pobrecita! Que me deje Halloween. Y espero poder la próxima vez que venga poder ir a verlo. Porque lo disfrutamos ahí con nuestra amiga Sandra cuando tocaron el Monster, el último que tocaron. Sí, sí. Lo estuvimos disfrutando y viéndolo. Y es algo increíble. Para mí Halloween es una banda que me lleva. Yo puedo estar deprimido, mal, enojado, pero pongo Halloween y ya está. Y con el tiempo, cuando la gente decía que tienen discos malos, esos discos malos que escuché, dije, no, son discos muy buenos. Es una muy buena banda que sigue sacando material. Sí, sí. Que se los dejaron los egos de lado y se juntaron y están todos juntos y un show en vivo, los pude ver en el 2018, creo, cuando vinieron la primera vez todos juntos, y te voló la cabeza, así que... Ok, entonces, preséntalo vos el tema, porque me lo pediste si lo tenés. Vamos a presentar ¿Y ya están los tándem para tocar ese un ratito? Sí, sí, ya están los tándem para tocar, están esperando afuera. Ahora vamos a armar todo esto mientras escuchamos este tema que vos vas a presentar. Y te quiero agradecer, Marce, por haberme hecho compañía un ratito, por haber charlado conmigo de música y por haber estado. Bueno, antes que nada, saludo a todos los pueblos, ya vamos a andar visitando por ahí, te mando un abrazo enorme, un saludo a Ricardo. Damas y caballeros, estamos escuchando Diablos y Música, el capítulo 909, ya se viene tarde en un ratito, pero ahora suena esta banda, Hillowell, una de las más grandes de lo que es la escena de la música pesada, heavy metal, power metal, como vos quieras llamarlo. Suena Diablos Hillowell con el tema Power. Así que un servidor más cerrado del vuelo de Dragón les dice que los quiere mucho y bueno, a seguir ahí en la escucha. Besos, Ale. Besos, Marce. Bueno, y lo prometido es deuda, así que tenemos a los chicos de Tandem acá en el estudio para charlar con nosotros. Buenas noches, Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Excelente. Qué bueno, gracias por venir. Es una excelente idea el tema del acústico. Cuando Jorge me lo propuso, che, ¿sale acústico? Obviamente ni lo dudé. Sí, olvídate. Ni lo dudé. Me preguntó... El ensayo de la radio. Sí, así. Vinieron un poco a ensayar, pero preséntense, los voy a dejar hablar ustedes. Bueno, Buenas noches, yo soy el vocalista de la banda, mi nombre es Javier Dular. Buenas noches a todos, yo soy Mario Rucio, uno de los guitarristas de la banda. Cuéntenme un poquito, se supone que Tandem, más allá de que hoy por ahí nos estén escuchando oyentes de Tandem y que la gente que los conoce nos va a ver y nos escucha, obviamente ustedes son una banda que tienen una trayectoria y tienen seguidores, cuéntenle a la gente que no los conoce, ¿quiénes son los Tandem? ¿Cómo bueno, están? ¿Quiénes son los integrantes? Los Tandem tienen una trayectoria desde los 90, ¿no? Los Tandem nació en el 91-92. Yo soy de los viejos Tandem, así que... No sos un viejo Tandem. Soy de los viejos Tandem, que quedaron de esa época. La mitad de la banda es de esa época. La otra mitad, bueno, se renovó por diferentes motivos. Pero bueno, la idea de la banda nació en ese momento, la llevamos durante todos estos años, tuvimos un impasse largo de separados. Y bueno, hace años atrás dijimos, bueno, nos juntamos de vuelta, volvemos a rearmar, a ver qué sale. Y bueno, salió todo, salió disco, salió rearmar la banda con músicos nuevos, salieron canciones nuevas. La verdad que estamos todos muy contentos con el proyecto. Y bueno, para adelante, y que la gente nos conozca, ¿no es cierto? Contanos un poquito quiénes son los integrantes con nombre y apellido del actual Tandem. Nombre y apellido, a ver, baterista... Te los acordás, ¿no es cierto? Sergio Rocky Maizano. Vamos despacio porque yo soy de los viejos. Baterista Sergio Rocky Maizano. Bajo, Lito Salerno. Otra guitarra, Miguel Garrido. Ajá. Teclados, Gabriel. El último que entró a la banda, Gabriel Fajardo. Y bueno, no, el último soy yo. Claro. Perdón, cierto. El último que entró fue Javi. Y bueno, Javi al lado mío y yo, Mario. Y somos vos, seis. Mario. Ok. Y de todas maneras, en este cambio de formación que vos me decís que han tenido por diferentes motivos y que vos sos de los viejos Tandem, este nuevo Tandem que sacaron ahora material y toda la historia, ¿trae al Tandem anterior, trae el material o se les ocurrió sí. Decir, bueno, vamos a hacer todo de vuelta? No. Agarramos el material que teníamos, que realmente nos gustaba mucho, lo ayornamos un poco a la época y a las condiciones actuales de cada uno, y bueno, y estamos muy conformes. O sea, salió nuevo material y los músicos nuevos que están en la banda, como Javi, también aportan un extra a todo, claro, a todo eso. Así que bueno, la verdad que estamos muy conformes con lo siguen que haciendo el haciendo. Mismo estilo que en un principio hacemos, hubo... sí, más o menos el mismo estilo de hard rock. Uh-huh. Y bueno, componiendo canciones nuevas, agarrando temas viejos de esa época y okay, temas nuevos. Bueno, no vamos a demorar mucho más porque obviamente los voy a exprimir. Si tienen preparados, quieren ensayar, chicos, nos muestran un poco de qué está hablando Tandem. ¿Está hecho Tandem? ¿De qué está hecho Tandem? ¿Tocamos algo? Vamos. A ver, vamos. Vamos a acercar el micrófono ahí. Ahí vamos. Ahí. Aquel amor comenzó y lo juraron los dos, hasta que llegó la información de que la paz se acabó al momento de partir. Puso en sus manos la flor que prometió guardarla en su ser y esperarlo al volver. Te esperaré. Luchó, muchas batallas ganó, y en ese infierno de sangre y dolor nunca a ella. llegaron de él. Pronto a tu lado estaré. Esto algún día tendrá que acabar. No entiendo a la humanidad. Regresaré, regresaré, regresaré. Regresaré, regresaré, regresaré. Vamos con otro tema de Tandem. Mujer lo supo respetar, no conocía bien el amor, su aliado era el bufón. En la corte todas eran risas contra su buen corazón. No, no, no, no, no, no, no, no. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué escuchamos recién? Para que reitero, quienes no los conocen. El último tema fue Triste Rey. Ajá. ¿Y el primero era? Te esperaré. Te esperaré. ¿De qué? ¿Cómo componen? ¿Cómo es el proceso compositivo? ¿Cómo las letras? ¿Quién las hace? Te lo contará él. Contame. Porque estos dos temas son del disco que ya está grabado. De todas las maneras, así por haber, componemos. A veces surgen ideas de uno, las lleva a la sala, la armamos entre todos, a veces las ideas salen de, son unipersonales, pero lo interesante de Tandem es que todos al final redondeamos las canciones. Es, o sea, un Tandem, participamos, en definitiva. Exacto, participamos todos y todos no ponen su granito de arena para que salga redondita la canción y todos estemos conformes. De esa manera estoy participando yo ahora también, con los nuevos temas que estamos componiendo. Ajá. Para lo que viene. Ok, pero estos temas que ustedes están plasmando en estos, en este álbum, que si yo no me equivoco son específicamente siete temas. Ustedes ya lo tenían, los tenían armados, los compusieron ahora, porque hay un corte entre el Tandem anterior y este Tandem. Este material que estamos escuchando y que ustedes sacaron en este disco, ¿viene de atrás o se juntaron ahora y dijeron, che, bueno, vamos a sacar algo, como dijiste en un principio, y armaron todos los temas? No, contame. No, mitad y mitad. La mitad de los temas son de la vieja época de Tandem. Uh-huh. Reacomodados, con arreglos nuevos, Y la otra mitad son temas que surgieron a partir del proyecto de Volvernos a Unir, ¿viste? O sea, nos volvemos a juntar, surgieron ideas nuevas, bueno, composiciones nuevas, y salieron para el grupo, ¿no es cierto? Quedan temas viejos, ayornados ahora. También, claro. Viejos. Claro, porque ustedes son una banda, o sea, tienen una trayectoria para atrás, más allá de que hayan plasmado hoy un material físico que lo sacan por el medio del sello Icarus, ¿es así? Sí. Entonces, más allá de que esto lo hayan sacado ahora, deben tener, calculo que en tanta cantidad de años, material al perro. Sí. Y a rolete, o sea, y eso... ¿Queda, tienen pensado, está ahí, queda pendiente o quedó y quedó? Mira, la verdad es que estamos trabajando a full en este momento. En cualquier momento tenemos que entrar a grabar el segundo disco. Wow. Es la situación de la banda en este momento. Así que así vienen. Sí. Y ya está todo el disco. Está todo programado, bien. Las canciones. Sí, estamos terminando de retocar algunas cositas, pero en cualquier momento tenemos que entrar al estudio a grabar. Y parte del material seleccionamos los que más nos gustaba de lo viejo, y hay mucho material nuevo, o sea, es prácticamente, creo que, ¿no, Javi? Mitad y mitad. También, ¿no? Bien, buenísimo. Estaba viendo ahí en el press kit que me mandó Jorgito Anubis, al que... Te estoy esperando, Jorge. Me dijiste que ibas a venir y no estás acá, así que porque obviamente que lo voy a bombardear a preguntas, y siempre es así, que esto tiene la producción ni más ni menos que de Fer Escarcela y de Pablo Motisac. El primer disco de Tandem, sí. Wow. ¿Cómo se dio esa conexión así? ¿Qué pasó para que Fer te diga, ¿qué pasó? Yo quiero hacer esto, quiero producir el disco? La verdad es que creo que son amigos de Rocky, de Sergio. Ajá. Se conoce hace tiempo y bueno, tuvimos que decidir cómo cerrar el disco, cómo grabarlo y masterizarlo, y surgió la posibilidad con Fernando Escarcela. En su estudio nos tiró ideas, le gustó, y bueno, y ahí fuimos y terminamos de grabarlo y masterizarlo. Fue complicado el disco, porque fue en pandemia. Claro, a eso iba a ir ahora. Y había cosas más complicadas todavía, que por ejemplo, dos de los integrantes de la banda no estaban acá en Buenos Aires. Ah, divina. O sea, tres integrantes. El cantante anterior, Emi, estaba en Bahía Blanca, porque es de Bahía Blanca. Y el otro tecladista y Miguel, el otro guitarrista que está con nosotros en Tandem, estaban en Córdoba. Entonces, creo que se hizo por WhatsApp el disco. ¡Qué bueno! Hablado, y así suena, qué bueno. Geniado, no, por supuesto, trabajado pistas y todo a través de internet. Y después, bueno, se unió todo el material y se cerró en el estudio de Fernando Escarcela. ¿Sí? Bien. ¿Los ayudó este tema de la pandemia? Porque el tema de componer un disco, o de armar un disco y de producirlo y de sacarlo, la pandemia creo que nos enseñó a todos que se puede hacer de manera virtual y a distancia, cosa que por ahí no siempre no estaba muy tan plasmado, no estaba tan ahí como palpado, no lo teníamos. Sí, podemos un integrante de la banda estaba en Suecia, el otro pero sucedía con un integrante, generalmente una banda se juntaba, tocaba junta. Exacto. Y la pandemia nos enseñó que no es así. ¿A ustedes les facilitó eso? ¿De verdad la pasaron mal, la pasaron bien? ¿Fue un trabajo más duro por ahí que antes de la pandemia, que se juntaban, calculo que se juntaban físicamente, ¿no? Tenía sus desafíos, por supuesto, costaba juntarnos a ensayar, costaba juntarnos, sobre todo con las distancias también, para... Claro. Sacar el proyecto adelante. Fue todo un desafío, pero fue muy gratificante. Al menos para mí personalmente fue muy gratificante, porque después del resultado dijimos, wow, qué bueno. Si pudimos hacer esto a distancia, claro. con poco ensayo, con poco conocernos, porque ya te digo, la mitad de la banda eran músicos nuevos. Claro. O sea, por ahí, creo que la mejor anécdota que nos conocimos personalmente fue después de medio año de estar trabajando. ¿En serio? Que nos pudimos sentar a comer una pizza y tomar algo acá en Buenos Aires. Fue lindo, para mí fue. Bueno, fue yo me hice contento, sí. Porque hay músicos que ni se conocen y han compuesto no uno o dos discos y viven afuera del país y qué sé yo, nada. Vamos a escuchar otro tema, nos regalan otra canción. Más, sí, tenemos uno más. Sí, sí. ¿Quieren usar los micrófonos, chicos? ¿Quieren? ¿Tenés el micrófono allá, aquel? Ese que está ¿micrófono? Con el auricular. Perdón, el auricular. Eso, el auricular. Ahí está. Mi vocabulario hoy está tremendo, Pablo. Cese. Tema, qué buen Muchas tema. Gracias. ¿Quién compuso ese tema? Yo. Okay. Ese salió de la nueva etapa de Tandem, sí. Ah, sí, después de la pandemia, me imagino, o en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia, claro. Sí, del encierro, últimas etapas complicadas, gobiernos complicados, entorno argentino complicado. Sí, sí, todo veo, complicado. Todo complicado, veo, pero voy a volver a retomar la pregunta porque fue... Voy a seguir pinchando, fue generar la respuesta. Todos componen, todos arman los temas. ¿Tandem de qué quiere hablar? Específicamente. De la vida. Claro. De las cosas que pasan. ¿De qué me hablan los temas de Tandem? De lo que a uno le preocupa, de amores, de desamores. De historias personales, sí. También hay temas de historias personales. Un poco de todo, ¿no? No nos sentemos identificados con una línea de composición, o de decir, ni contestatario, esto, ni, sí, ni de amor solamente. Vamos por claro. El medio ambiente, vamos por. Componemos en base a lo que vamos viviendo cada uno, y creo que las letras van reflejando un poco esa historia. Sí, porque les pregunto esto y quería específicamente dejarlo un poco más claro, que se explayen un poco más, porque estoy viendo la lista de temas. Y no logro identificar, un tema habla de, tiene Triste Rey, el otro Solo con ella, claramente es una canción de amor, Despierta Argentina, sí, pero no, de, pero de amor, claro, claro. Pero de amor, ¿hacia qué o hacia quién? No, o no, sea, está bien, pero no deja de ser una canción un poco más sentimental, por ahí con un contenido distinto, por ahí que Triste Rey, uh-huh. O por ahí que con este tema que da, tiene un tinte más social, claro. Que es Despierta Argentina, sí. Sí. Entonces digo, wow, estos chicos tienen como una cabeza abierta en cuanto a lo que quieren hacer. Lo único que tienen por ahí como el rumbo definido es el de, dentro del estilo. El estilo. Hard rock. Sí, exacto. Sí, vamos por el estilo de hard rock, que es lo que no, nos une. Nos une, sí, nos une. Y bueno, nos encanta hacer cosas así, acústicas, ¿viste? Veo. No trajimos las distorsiones. No, cosas. Yo veo. Pero bueno. Lo más loco, Pablo, es que cuando los vi dije, bueno, cantante y guitarra, y está buenísimo. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Sí. Está bueno. Está bueno. No nos tenía fe. No, hemos tenido, cada banda y cada músico tiene como sus mañas, y algunos han venido con cajón y otros han venido hasta han querido traer teclados y vieron que es chiquito el estudio, pero bueno, nada, alguien que por ahí tiene un poco más de soltura de che, guitarra acá vos y bueno, y la próxima sumamos, podemos comprometer al resto de los integrantes, sí. De la vengan banda, todos, ningún problema, a ver, que vengan con el cajón, sumamos que un toc toc, ¿no? Algo. Sumamos coro. Sí, sí, pueden. Sí. Vos haces coros también, además. Sí, me gusta cantar, no soy técnico profesional, pero... Pero queda muy bien. Queda bien, queda bien. A mí bien. Me gusta. Sí, espero que a la gente le guste. Una vez que tienen el tema, y también voy a profundizar esto, porque también es general, todos componemos, todos participamos en el proceso creativo, pero yo quiero ir más allá. Viene alguien con una idea, che, tengo esta letra, che, tengo esta melodía. ¿Le dan mucha rosca a una canción una vez que está para grabarla? En este caso, tienen material listo, esto pasa a estudio, ¿lo dejan ahí o cada vez que la van a tocar la quieren modificar? ¿Se entiende? O sea, ¿quedó ahí y quedó ahí o les siguen queriendo meter cosas? Yo me voy a referir a lo que viví. Yo estoy hace un año y en este último año para el segundo disco... Pero estás viviendo, claro, toda la etapa del segundo disco. Claro. El proceso para el segundo disco. Proceso creativo. No se toca mucho. Una idea, se modifican algunas cosas, se agregan a otras. La letra queda así. Sí. Se modifican cosas pequeñas. Uh-huh. Pero el que trae la letra, el que trae la canción, la idea, queda más o menos así. Y tiene que ser unánime el gusto, que quede, claro. Que nos guste a todos, porque si no cierra. Creo que eso es lo que pasa. Realmente nos llevamos bien entre todos. Tienen buena química. Y llegamos a consensuar, decir, bueno, listo. Si no va, no va. Ha pasado. Ha pasado, les ha pasado. Ha pasado de canciones, sí, decir, bueno... Esto no es el momento, capaz. Claro, y bueno, y la dejamos de lado, ¿viste? Pasa eso también. ¿Les pasa? Sí, pasa. Ok. Bueno, y entonces están ahora en el proceso de grabación del segundo disco. También cuéntenos un poquito cuántos temas, en dónde lo van a hacer, si tienen alguna fecha. Son 8 aproximadamente. Sí, 8 o 9 van a ser. Y lo estaremos grabando en la nave, uh-huh. No sé, ahora, mes que viene, por ahí. No hay fecha todavía definida, pero es antes de fin de año. Pero ya, o sea, apuradísimo. Ya no queda nada antes de fin de año, claro. Ya estamos sí. Ahí. Claro, bueno, reitero, teniendo en cuenta la primera parte de Tandem y que pasaron tantos años que saquen un segundo material, ¿en qué tiempo? ¿El primer material de qué año? 2020. 2020. Claro. 3 años, segundo disco. Sí. 2020 y empezó a rodar el primer material en el 21, porque en 2020... Claro, no claro, Claro. No podíamos hacer nada. O sea, terminamos de cerrar el disco y el 2021 empezó a rodar. Salieron a girar bastante con ese disco, se dieron el gusto, digo, de hacer fechas y fechas y fechas, lo pudieron, sienten que sí. Pudieron distribuirlo con, sí, el, con sí. Fechas, sí, sí, con hicimos, recitales. Hicimos fechas lindas en lugares lindos, con bandas amigas también de la mejor, y bueno, en todos los lugares que se puede promocionar, ¿no es cierto? Que nos invitan, radios, así, hemos promocionado, sí, la verdad que sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, ¿nos van a regalar otro tema de Tandem, no? ¿Hasta acá? Preparamos ¿hasta el mix y esto. Hasta acá musicalmente. ¿Hasta para acá? La próxima. Para la próxima. Cuéntenos un poquito qué fecha tienen. Sé que tienen una fecha próxima a las que nosotros los vamos a ir a cubrir. ¿En genial. Dónde? ¿Con quién? Sí, por favor. El 25 invitados. De noviembre en el Marquí. Ajá. Escalabrini Ortiz 666. Con bandas amigas, somos 5 bandas en total. Nada, ahí estamos. Soster Tandem, Goodbye Carolina, Mano Cruel y Llama, ¿es así? Exactamente. ¿Es así? Sí, Escalabrini Ortiz en el Marquí, en Cava, a las 19:30 horas. ¿Cómo consiguen las entradas? ¿Se contactan con ustedes? Instagram de Tandem, tandemrock.ar. Y ajá. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, chicos, los esperamos a todos. Quiero, elegimos un tema para que ustedes, para despedirlos, de Pablo, los tenés todos cargados. Están todos aquí, así que lo que el que me digan yo lo disparo. Sí, sonó perfecto. Desquite sonó de fondo. Sí. Sonó Desquite y Mi Corazón, eso lo sucede Cortina, así que menos esos. Y los que ellos tocaron y también. Bueno, ¿querés poner alguno de los que tocamos? Elegí versión vos. Eléctrica. Solo tú. Indecisiones en Tandem. Bueno, vamos con Despídate Argentina, versión eléctrica. Perfecto. Preséntenlo. Despídate Argentina por Tandem. Gracias por el espacio. Three. espectáculo sin música. Bueno, y estos fueron los chicos de Tandem contándonos un poco sobre la actualidad de la banda y las fechas que vienen. Súper interesante la propuesta dentro del hard rock, que es un género que a mí me gusta muchísimo también. Los invito a que asistan a la próxima fecha que tienen en el Marquí el 25 de noviembre. Todavía falta un mes y piquito, un mes y medio más o menos. Estos chicos se presentan junto a los Soster, a Goodbye Carolina, a Mono Cruel y a Llama en el Marquí a las 19:30 horas. Vamos a cambiar un poco de estilo directamente. Quiero, no voy a subir, voy a nivelar con algo que me gustó, que escuché que sacaron hace muy poquito los chicos de Soen. Los chicos, yo les digo los chicos como si los conociera acá a la esquina. Y la verdad que Soen es una banda de puta madre que se va a estar presentando ahora en abril del año que viene, gracias a Dios. Me enteré de esa noticia hace muy poquito, estoy más que feliz de que vengan los suecos para acá. Y hace poco les decía, sacaron una canción llamada Hollowit con la colaboración de una chica, Elisa, que es una estrella italiana, una cantante. Esta canción, comenta Joel Ekelhoff, que es el frontman y cantante de Soen. Hollowit es una canción sobre alejarse del lugar y las personas que han sido tu hogar. También es la primera vez que contamos con la participación de una invitada en uno de nuestros álbumes y la asistencia fue más que satisfactoria. Elisa es una cantante de tanto talento y realmente hizo que esta canción alcanzara la intensidad emocional que se merece. La batería y el miembro fundador Martín López, al quien le enviamos un gran saludo, uruguayo el compañero. El mensaje añade, el mensaje de la canción es poderoso y se ha convertido y trata sobre si tomar la decisión de dejar atrás lo que una vez fue la armonía perfecta pero que se ha convertido en disonancia, o quedarte ahí y quizás pasar el resto de tu vida intentando revivir algo que ya está muerto. Come to me, hold me close, Sin música. Eran tiempos de pandemia cuando Corey Taylor presentaba su primer disco en solista. Corey Motherfucker Taylor, así lo denominaba, carismático frontman de Slipknot, ya había probado sonidos alejados de los de su Iowa original con su banda paralela Stone Sour, donde por cierto militaba su compañero James Root. Un álbum plasmado de distintos tintes creativos, liberado completamente a la imaginación, navegando sin restricciones a través de una amplia gama de paisajes. Este trabajo comenzó a inmortalizarse a principios de año en The Heidegger Recording Studios en Las Vegas, con James Rosson de Steel Panther y Anthrax, al que en una reciente entrevista en una emisora en Michigan terminó opinando lo siguiente: este álbum lo tiene todo, no suena como todos los demás, las canciones son increíbles, la producción, los espectáculos realmente son graciosos y es probablemente una de las mejores cosas que haya hecho Corey Taylor. Así mismo él lo refrendaba. Dentro de este álbum podemos encontrar variables como, por ejemplo, The Box, que es la primera canción con la que abren, con un rasgueo de mandolina bastante particular en una versión muy emotiva de la particular voz de Taylor. Luego de esto arranca así, apabullante Post-Traumatic Plus, que podría ser una mezcla perfecta entre Slipknot y Stone Sour, que es su otra banda también. Podemos encontrar canciones que nos rememoran, por ejemplo, a la primera época de los Guns N' Roses, como puede ser Toxic, con riffs pegajosos, melódicos, con un estribillo imponente en donde toma el protagonismo todos esos formatos arenosos en espiral, llenos de groove, punteos que parecen sólidos y muy parecidos a los que Slash ejecutaba en esa banda. Es innegable que cuando se adentra en tonos más calmados, la magistral voz de este muchacho acaricia fibras muy sensibles, pero muy sensibles. Tiene una versatilidad vocal bastante única y tiene la particularidad de tocar en oro, convertir en oro todo lo que toca. Esta misma versatilidad hace que el tipo se haya salido de las etiquetas en más de una oportunidad, nos haya regalado algún acústico, nos haya regalado alguna versión con estilos completamente diferentes, desde el groove hasta el hard rock, como lo ha hecho en este álbum. Así que no les voy a hablar más del frontman y cantante, no solamente de Stone Sour, sino de Slipknot. Los voy a dejar escuchando una muestra de lo que hizo en este álbum personal llamada Starmate. Just a dream inside my head. I can't believe that I wasn't there. Already heading for the end of time. Oh, fuck! Sin música. Yeah, Bueno, y esa es la cortina que identifica la terminación o finalización del programa, que espero que les haya gustado, que obviamente tuvo otra dinámica, que por supuesto la voz de Ricardo falta y es parte de Diabolus, que si bien yo sé que puedo hacer el programa y toda la cuestión, Richard, me faltás, y Diabolus es eso, nosotros dos juntos haciendo esto que más nos gusta. Espero que la hayas pasado bárbaro. Reitero, está viendo a ratos de porao el tipo, así que la está pasando bárbaro, Pablo, en serio. Directamente estoy feliz de que haya ido. Se lo remerece. Obvio. Sí. Siempre la que se va soy yo. El que me dice, anda para allá, anda a verlo, no te preocupes. Y la que va de un lado para otro soy yo. Y esta vez me dijo, Ale, te vuelvo a dejar sola, no me pierdo esto. Así que, Richard, volvé pronto. Quiero contarles que para el final preparamos un tema que no lo preparé yo, lo preparó Ricardo, y desde luego quiero rendir el mismo homenaje que él, porque ha fallecido alguien de la escena, alguien que si bien yo no conocí, vi dos veces con su banda, no con la banda con la que los vamos a presentar, pero sí vi a Race My Kill varias veces, así que eso. Mr. Kill, perdón, Race My Kill, ¿no? Mr. Kill es la banda de Randy Mr. Kill, que falleció, si no me equivoco, hoy. Fue y tocó en un montón de bandas. Fue bajista de Parcas desde el 93. Su nombre era Fernando Biagioni, mejor conocido como Randy, por su parecido justamente con Randy Rose. Lanas rubias, ojitos claros, un bombón, más allá de todo, pero aparte un bajista de la hostia, de puta madre. Ha sido también bajista de Bunge y los Parcas han estado por el sur, y Ricardo los conoce bastante bien, así que los voy a dejar escuchando un tema de Parcas que eligió, como bien dije, justamente Ricardo. Tierras Devastadas se llama el tema, y no me queda más que decirles gracias por habernos hecho el aguante, a Marcelo Rebot, a Sandra, que sé que estuvo, a Fabi también, que sé que nos estuvo haciendo el aguante ahí, y nos estamos viendo en 7 días con otro episodio más del Intervalo del Diablo. Leave. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar.